Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre aftosa. ¡Ay, qué malamente estos! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasca! Es vertiginoso y estrambótico a la vez. ¡Vamos ya, ¿no? Entro al Suma una y otra vez. ¿Qué es el Suma? Dice a la gente, que no lo el sabe. El Suma es un establecimiento que hay en este barrio. Y a diario baja la Trini a comprar queso y Coca-Cola. Ver al Nica como mola. Pero bueno, esto... ritmo italiano, como los más mises, ¿no? ¿No? Cuando se rapeaba así, claro. Claro, cataplasma, demonio con asma. ¿Quién se ha comido el picaporte de la puerta? Yo no. Tú sí. Que no, que yo no sí, Juan Manuel. El distongo y el hiato. ¿Y la esdrújula dónde está? Es que me haces de reír, Juanma, ya. Porque ahora te da... ¿Vas a hablar así todo el programa? En Peñíscola yo no voy a estar. Vamos a ver, Juan Manuel. Vamos a ver una cosa. Coge el metro y bájate en Monforte de Lemos. ¿Tú has probado el poleo menta? ¿Qué coño hacemos? Torrente 4 en 3D. Pero bueno, ¿por qué le hace tanta publicidad al torrente? Porque salgo en él. ¡Ah, amigo! Salgo claro. En Torrente 4. ¿Ah, sí? ¿De qué sales? Vete a verlo al cine y lo verás. ¿Pero cómo? ¡Ay, no me invitas! No, que te voy a invitar. Pues invítame al cine esta no, tarde. No. ¿Cómo que no? Después de hacer la entrevista y todo eso que tenemos en el programa, pues cógeme. Ah, no, si no está todavía. ¿Te coges? Sí, ¿cómo que no? ¿Que no está estrenada? Ah, bueno, que sí. No está estrenada la semana pasada, amigo. Madre que me parió, pero si es que ya estamos en primavera, casi prácticamente. Yo no sé si tu madre le costó o no le costó parirte a ti. Yo es que estoy descolocado, Juan Manuel, con estos tiempos, niño. Yo también estoy descolocado. Hombre, eso ya se ve, niño. Tómate un Real Cow. Pues no me juegas, dame dinero. Cómpralo tú con el tuyo. Es que no tengo, Juanpa, sí. El local lo está haciendo el Felucho. ¿Cuál? ¿De aquí al lado? Cómete un Real Cow. Joder, con el comer, qué obsesión tiene este chaval con comer. ¿Por qué no te comes el...? ¿Tú te has comido alguna vez un palo de una fregona? ¿Un palo de una fregona? Sí, ¿te has comido alguna vez un palo de una fregona? No. ¿Quieres probarlo? ¿El palo de una fregona? Claro, yo qué sé. A lo mejor te gusta. Oye, fíjate lo que escuché, que decían que el 72%... No me voy a comer un palo de una fregona, chico. No, eso por decir, Juanma, igual que tú cuando me dices, cómete el micrófono. ¿Cómo voy a comer yo un micrófono, Juanma? Cosas por decir, es lo que hacemos aquí en RadioTarasca.com todas las semanas. ¿Por qué? ¿Porque se nos va el panchito? ¡Jo! Pues no lo sabemos. O sea, pues yo qué sé, pues, ¿por qué somos así, Juan Manuel? ¿Por qué? ¿Porque tenemos que ganar chito? Pues no lo sabemos tampoco, porque mucho chito no estamos ganando aquí. No, la verdad que no, yo ahora mismo... Hace tiempo sí, pero ahora no. No tengo ni para la merienda, Juan Manuel. Ni para la merienda, ¿verdad? Nada, 4 céntimos de aquí, del chochillo este que llevo. Pues no te creas que yo te voy a dar. Pues no te creas que yo te voy a dar. No, si yo te estoy pidiendo. Te he pedido yo. Te he pedido para la merienda. Sí, efectivamente, para la merienda. Oye, que se me ha roto el DVD. Pues cómprate otro otra vez. Si es que no, te lo estoy diciendo. Pues cómprate otro otra vez. Madre mía. Jesús, ¿sabes lo que te...? Si es que ya han cambiado, ya no hay DVDs. Ahora se llama lo del Blu-ray ese. Ahora lo que se lleva es RadioTarasca.com todas las semanas. Hombre, que sí se lleva. Y no hay más, Gloria. No, ni... ¡Gloria bendita! No hay más Gloria bendita que aquí, en este programa. Si ningún programa va tan Gloria como nosotros. Ya sabéis, ya sabéis. Ese que te estaba vibrando el móvil. ¿Sí? Oye. ¿Qué? ¿Tú eres el Goyón? ¡Hombre, claro! ¡El que se hincha bollos! Fíjate, uno preguntando por Goyo, no sé. Goyo no, eso es lo que pasa todas las semanas. El Goyo no usa calzoncillos, usa bragas. Pero vamos a ver una cosa, ¿ese tal Goyo quién es? ¿Tú? Me estás dejando flipar, ¿yo? Hombre, claro. ¡No me jodas! No te agaches. Parches en el ojo. Si yo me llamo el relleno McKeehan. Ya, pero verdaderamente te llama Goyo. ¿Ah, sí? Claro. Ah, pero ¿dónde lo pone eso? Oyente de Radio Tarajá, si empezáis a escuchar un poco los programas anteriores, veréis que a veces se me ha ido la pinza y he dicho Goyo. ¿Por qué? Porque verdaderamente, como se llama Rellenito McKenhan, ¡vamos ya! Es Goyo, lo que pasa que su apodo es Rellenito McKenhan, de los McKenhan de toda la vida. Efectivamente. Pero se llama Gregorio, o sea, Gregorio Guillamón. ¡Que no me gusta mi nombre! Gregorio. Por eso te lo cambiaste a Rellenito McKenhan. Relleno, ¿no? Claro. La verdad que sí, hijo, que tu madre estuvo más mal acertada poniéndote Gregorio. Bueno, pero vamos a ver una cosa. ¿A ti nunca te han dado así con la mano abierta o qué? Nunca me han dado con la mano abierta. Joder, qué absurdo. Qué tontería está haciendo este chaval hoy. Niño. ¿Quién tendremos esta semana de invitado? ¿A quién? Dímelo. ¡Al Chojin! ¡Venga, hombre, por favor! Rapero en sí, oh, escritor, ya, etcétera. Llámale, dile que se traiga una napolitana o algo. Ya. Con su nuevo disco, su número 11. ¿11 ya? 11 dijo lleva ya. ¡Madre mía de mi vida, este chaval! Sí. ¿Dónde y va a acabar? Su disco, pues ya sabéis. Si no lo sabéis, se lo digo yo. El ataque de los que observaban. ¡El ataque de los que observaban! Efectivamente. ¡Madre mía, niño! Es que hay mucha gente que observa por ahí, ¿eh? Y cuidado. Discazo. ¿Cómo? Comiendo. ¿Tú lo has escuchado? Hombre, claro. ¿Me vas a dejar? Y lo vamos a escuchar también aquí en radiotaraje.com. Luego le digo a Chojin que me dé uno. ¿No? No sé, como quieras. Y un libro de esos también que tiene por ahí, me también parece. También ha sacado su libro hace unos pocos meses con la editorial Espasa, titulado Ríe como puedas, llora cuando lo necesites. Tía, vete. Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Muy bien, ha pensado. Bueno, vamos a ver una cosa, ¿quién está ahí dando golpes en la pared? Bueno, pues porque son los martillazos que tenemos al lado el local de la Asociación Cultural. A mí no me digas que no se puede. Ya sabéis que si os metéis en el Facebook del Langui o metéis en la página web de Radio Tarajá. Perdóname, ver... Juan Manuel, espera. ¿Qué? Que no pasa nada, que es normal, tenemos a los curreras. Es que si no hacen eso no van a acabar nunca la obra. Ya, pero van a tirar la pared, niño. No importa, no, la pared no la van a tirar. Bueno. Pues ya sabéis, acabando la obra de la Asociación Cultural, a mí no me digas que no se puede hacer una iniciativa de Juan Manuel Montilla el Langui, al Remember Me. Y dale, dale ahí con el martillo. Y ya sabéis que vamos a formar pues unos talleres de radio, unos talleres de música durante todo este 2011 y quién sabe, el 12, el 13, depende. Pero mientras tanto ya sabéis que lo que tenéis que hacer si vivís aquí en Pan Bendito o en la periferia o en Madrid, tenéis entre 10 años y 20 años, pues solo tenéis que llamar aquí a la Vía Lusitana 132 posterior o meter un correo a mí no me digas que no se puede @hotmail.com y os informaremos de los talleres que serán, bueno, que serán no, que son de lunes a jueves desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿A dónde? Aquí, en Madrid. Aquí, en Madrid, en Pan Bendito, exactamente. Pues nada, podréis hacer vuestros propios programas de radio, podréis hacer vuestras propias maquetas, todo y más aquí en No me digas que no se puede hacer. Los currantes están ahí. ¡Míralo, míralo! Ahí están currando. No, están dando bien con la maza, ahí. Ya sabéis, la entrevista al Chojin, que está de camino, pero viene con prisa, ¿eh? ¿Cómo que viene con prisa? Hombre, antes de venir yo me ha dado un toque, me ha dicho, niño, que me voy a Mérida, luego a Badajoz, que arrímeme el Michubijini. Si es que no paras, hombre. No te preocupes, nosotros te vamos a hacer las preguntas oportunas, justas y rapiditas. ¿Le he hecho un test? Pues, ¿se lo voy a poder hacer? También, hombre, claro. Chojin no nos va a dejar cortado, Chojin. Hombre, claro, yo, hombre, me está ocurriendo esto una semana, ¿eh? Sí. Seis preguntas. La Daco está ahí esperando para meter un tema. ¿Cómo? ¿Cuál es el lema? Suéltala. Vale la pena pasar. Ahí lo lleva, mira. Este es el show. Vamos el cuello, niño. Con su nuevo disco. Nuevos estilos mezclándote con un ritmo, jugando con el vinilo. El rap es un enchico en los platos. Momentos tensos justo antes de los conciertos. Pensando en los trucos nuevos, todo ha de salir perfecto. Cuando yo frente a ustedes comience a tejer las redes, que con mi rap les enreden hasta que degeneren aplausos. Yo no he parado de meterme con mis rimas en todos los regaos. Es todo lo que me da la vida, no lo ven en mis ojos. De verdad pueden pensar que nadie me pone nervioso. Una palmada a la espalda, a veces es lo único que hace falta. Una palmada a la espalda, dos colegas y una peli mala. Una palmada a la espalda y alguien diciéndote no pasa nada. Una palmada a la espalda, musiquita rey, se de bobadas. Muchas veces todo parece nublado y nos empeñamos en no ver lo que tenemos al lado. Cuando un amigo se acerca y pregunta que cómo estamos, podemos mentir o dejar que nos echen una mano. Escucha, básicamente, pues soy buena gente. Soy de los que piensan que el rap tiene algo diferente. Es, como dicen en México, siempre independiente. Un potente, potenciador de mentes. El truco está en decir lo que sientes, en no rendirte, intentar ser siempre consecuente, en no seguir la corriente. A la gente que intente, que dejes de moverte. Avalancha de frases sobre una base. ¿Quién puede refugiarse de esta lluvia de clase? Dame solo mensaje, chico, que no te engañe. La competis fijarse, a ver quién lo hace más fácil. Hey. ¿Sabes? Hay mucha gente que no entiende que a veces lo mejor no es hacer siempre lo que te apetece. Que alguien que te quiere tiene el derecho a no apoyarte cuando piense que lo que haces no es lo conveniente. El amor no es ningún cheque en blanco. Para tenerlo hay que ganarlo y mantenerlo requiere un trabajo. Ahora jamás cuestiones esta idea. Da igual el trabajo que cueste, ¿sabes? El amor siempre merece la pena. Una palmada a la espalda, a veces es lo único que hace falta. Una palmada a la espalda, dos colegas y una peli mala. Una palmada a la espalda y alguien diciéndote no pasa nada. Una palmada a la espalda, musiquita reírse de bobadas. Muchas veces todo parece nublado y nos empeñamos en no ver lo que tenemos al lado. Cuando un amigo se acerca y pregunta que cómo estamos, podemos mentir o dejar que nos echen una mano. Una palmada a la espalda, a veces es lo único que hace falta. Una palmada a la espalda, dos colegas y una peli mala. Una palmada a la espalda y alguien diciéndote no pasa nada, tío. Una palmada a la espalda, musiquita, reírse de bobadas. Muchas veces todo parece nublado y a veces lo está, pero ¿y qué, macho? Mírenme, un año más y qué. Sigue haciendo rap nuestro invitado de hoy, el que acabamos de escuchar, Chojin, una persona con mucha actitud positiva, como siempre. Hombre, eso sí. Un gran ejemplo para esta sociedad y le tendremos hoy aquí en RadioTarajá.com con su nuevo disco, El ataque de los que observaban. Joder, niño, pero que tiene un soniquete así, ¿no? Como innovador, ¿no? Innovador, mola, mola. Porque Chojin, sabes que siempre está, pues ahí, innovando, dándole flow al tema. ¿Cómo digo yo? Me gusta porque es un rap cachondo. ¿Me entiendes lo que te digo? El ritmillo, el bueno, movimiento. Bueno, un rap cachondo, depende cómo lo mires. Sí, pero... Es su ironía cachonda, ¿eh? Pero es reivindicativo. Obviamente, hombre, al eso... más no poder, Chojin, sí, como sí. Siempre. Gordo. ¿Qué? Que dejes de morderme la manga de la sudadera. Qué falso que eres. Es que teníamos que tener cámaras aquí, niño, que nos vieran por el internet. No, porque si tuviéramos cámaras aquí, la gente no podría imaginar desde dónde se hace Radio Tarajá. Efectivamente, dirán. Lo que mola de la radio es que no hay imágenes, entonces da rienda suelta a tu imaginación. Claro. Radio Tarajá se hace desde el corazón de un barrio muy peculiar llamado Pan Bendito. Yes. En un local puerta-calle. Sí. ¿Sabéis lo que es un local puerta-calle? Se ha hecho que ahí está la puerta, niño, en la calle. Estamos aquí, es como un bajo. Pueden llamar a la puerta y entrar los invitados, entrar los personajes diversos, habidos y por haber. El local, pues, no es muy grande, es chiquitito, pero hay de todo. Hay de todo, que sé de todo. Hay aquí ahora mismo, yo que sé. Pues si no hay 250 trastos aquí ahora mismo... Pero lo que tenemos también en este local son correos electrónicos que llegan. ¡Hombre! Que llegan y que a veces no leemos. ¿No leemos por qué? Pues porque a lo mejor no hay tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues no tenemos la esdrújula suficiente para leer, ni el diptongo ni el hiato que se necesitan para leer muchas veces los correos. ¿Tú sabes lo que es una esdrújula? Sí. ¿El qué es? Pues una brújula que te dice el norte, sur, este. Que no, Juan Manuel, que no, hombre, por favor, que te estás confundiendo. Vamos con los correos que la gente manda a radiotarajá@radiotarajá.com. Empieza, relleno. Venga, empiezo. Mira, este es Gentesería, dice. O sea, dice él, dice. Gentesería. Sí, dice. Buenos días, señores. Escucho todos vuestros programas y veo que cada vez os cuesta más meter otro nuevo. Ya siempre pasa la semana. Es que es verdad. Bueno, un saludo y que me encanta vuestro programa. Es verdad, exactamente. Juanma. Sí. Sí, tienes razón, ¿eh? ¿Y por qué? No sé. ¿Le damos el porqué de...? No le digas el porqué de que no, porque si se lo dice ya no tiene la gracia. Es que verdad, piense niño. Él por qué Siempre metíamos un programa todos los sábados. Efectivamente. O si no, los domingos. También. ¿Ahora qué pasa? Que a lo mejor dejamos un programa una semana y media. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ah, Descúbrelo, descúbrelo, mándanos un saludos correo. También a ti, gente seria, y gracias por escucharnos todos los programas. Un abrazo, hermano. No dejes de escucharlos. Jaime. Jaime nos envía un correo larguísimo y muy interesante sobre el desastre político en el que estamos, pero que es tan largo que no podemos leerlo ni la mitad porque no nos daría tiempo, pero nos dice cosas como estas. Después de haber ahorrado algo para poder adquirir una vivienda, solicitas una hipoteca de 120.000 euros a pagar en 3 años, siempre en pareja, para intentar llegar al mínimo de ingresos semanales que te pide la entidad. Pero en intereses tienes que pagar 72.000 euros, es decir, más de media vida. Pero bueno. Conclusión de Jaime y de muchos. Yendo por lo bajo, necesitas media vida en pareja para pagar vivienda y media. Las personas podrían pagar sus viviendas si los intereses estuviesen más acordes a la realidad. Pues sí, verdad, tienes razón. Si es que no puede ser, niño. Ay, Jaime, ojalá pudiéramos cambiar nosotros esos, amigo. Pero evidentemente estamos como tú. Saluditos y no dejes de escuchar radiotarajá.com y no dejes a tu pareja porque si no, no podrás pagar ni lo que quieres pagar de casa. Efectivamente, niño, vamos. Gorda, el siguiente correo, no te lo comas. Pues léelo. Mira, este es Luis de Las Palmas, ¿sabes? Y va dirigido a ti, Juanma. Dice, bueno, Langui, si lees mi mensaje me gustaría que vinieras a Las Palmas. Dice que si lees el mensaje que le gustaría que fueras para allá. Vamos, si le pones un vuelo charter, este chaval se va ahora mismo para allá. Y que dice, bueno, dice, a dar un concierto. Dice, por favor, cuando puedas, vienes y me firmas un autógrafo en los dos libros, porque dice el chaval que se ha leído los dos libros, ¿sabes? Los dos libros tuyos. Ah, muy bien. Y que le haría mucha ilusión que se lo firmaras y sacarme una fotito contigo, que me hace un montón de ilusión y no sería, pues, será lo típico, pero a mí sería especial, gracias por poder, joder, macho. No sabe, ¿qué te pasa? Es que sabes lo que pasa, que es que la gente... No, es que te lo he dicho mil veces, no te comas las palabras pero del si párrafo. ¡Si no hablas cómo! Te comas la palabra porque eres un ansioso, entonces lo que pasa es que luego no lees bien el correo electrónico de nuestro amigo Luis de Las Palmas. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente cuando escribe los correos electrónicos esto, macho, se come las palabras, se come las letras y de todo. Bueno, pues nada, un saludito a Luis, que a ver si te vas para allá, dice. Hombre, pues yo encantado de la vida de irme a ¿y las yo qué pasa? Palmas. ¿Que no me puedo ir a Las Palmas? O sea, a ti te invita y a mí no. Joder, Luis, macho, vamos a ver un poquito. Bueno, Luis, que me alegro de que te hayas pillado los dos libros. Saludo. Bueno, más allá de todo, me alegra que te los hayas podido leer, evidentemente. Y que cuando esté por allí, pues una fotito, arriba en Michu Bikini y un autógrafo. Cuidado que dice acá aquí que tienes un buen equipo, ¿eh? ¿Eh, Daco? Tienes un buen equipo, suerte, brode. Claro, efectivamente. ¿Por qué? Porque sin un buen equipo yo no podría ser lo que soy ahora mismo. Efectivamente. Everybody listen, buddy. Tanto en la radio, como en la música, como en los libros, como en... Trabajo en equipo. En el cine o la tele, arriba en Bermín. El equipo siempre es vertiginoso, estrambótico, soy yo. Revista Actitud Urbana nos dice agradecer a la revista, ¿a quién? No, agradecer a Radio Tarascá y nosotros agradecerte a ti, Actitud Urbana, que nos has enviado el número 5 de tu revista, con por ejemplo una entrevista a Triple X, a las crónicas de los eventos de KCO y Jack Magnetis, a Puto Largo más Naco 13, más Alta Gama y el Black Academic All Stars. Podéis leer esto en www.actitudurbana.com. Qué bonito, ¿no, macho? Pues sí, ¿tú te lo has leído? Sí, hombre, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que es que me voy a cambiar de compañía. ¿Así? Voy a hacer el truco. El truco que hace todo el mundo, niño. Me borro. Pim, pam, te llaman unos, te van y al final te lo dejan más barato. Sí. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Cómo? ¿Por qué te han dado a ti el flofron ese? ¿Cómo se llama? El ping-pong-phone. ¿Sí? El fin-phone. ¿Eh? El fi-phone. ¿Ah? ¿Eh? Venga, Juan Manuel, por favor. Vamos a llamar al señor Fabián, nuestro querido vecino del barrio, responsable de la asociación de vecinos, que está muy malito, está enfermo en el hospital, por madre eso mía. No le vemos en el que barrio. Que la va en el pecho bien, ¿no? Qué lástima, de verdad. Sí. No, yo el otro día fui a verle, madre mía, la que tenía Montanel. Y le dije, ¿le quiere que le llamemos? Nos gustaría mucho, sobre todo por los oyentes de Radio Tarascá, que siempre lo han escuchado. Claro. Y que necesitan escucharle. Está me dijo, yo tengo abierto el teléfono, y si no, pues llámame aquí a la habitación del hotel del 12 de octubre, que está en el hospital el 12 de octubre. Vamos a pegarle un toque a Remember Me, a nuestro señor Fabián, a ver qué tal se encuentra. Venga. Marcando. Vamos, marca. Ahí estamos. Pip, purupu, pipi, pipu. Ay, que Fabián, el otro día no veas en el hospital la que lío cuando fui a verle. Sí, no me digas. Lío una que no veas. No fuma, ¿no? Allí no. Bueno, a escondidas. Joder. Niño. A ver, vamos, señor Fabián, hijo. A lo mejor le está cambiando algo, le está la sonda o algo, no tiene el suero, yo qué sé. ¿Le suero? Sí, tiene suero puesto. Pero que estés a unos garbeos por el pasillo, que alucinas. ¿Que sí? Pues a lo mejor se ha dejado el móvil en la habitación, niño, y se va a dar por ahí un paseo. Se habrá bajado a la cafetería. También se baja la cafetería. ¿Cómo se va a bajar este hombre a la cafetería? Que se baja a la cafetería, que el otro día le vi yo. ¿Cómo? Cuando me iba, que estaba fuera del recinto del hospital y estaban las enfermeras diciendo, el señor no puede. Pero se quita el pijama y. O se va con el pijama a la cara. Va con su pijama, con la boina, con todo. Está flipado, que no lo coge, Juanma, no lo coge. Va a saltar el buzón de boda, algo de eso. Ya verás. Y es que a mí me gusta insistir siempre. Oye, pero. Si no insistes, no llegas a las cosas. Ya, pero al final te hace tiruri. Pues él no lo tiene. No, ya lo veo que no lo tiene. Vale, vamos a colgar. Bueno, joder, qué pena. Yo que quería escuchar al señor Fabián por teléfono aquí, que los oyentes de Radio Tarajá pudieran escucharle a él. Pues no sé, a lo mejor luego si ve tu llamada, pues te llama a él. Supongo, ¿no? La llama. Ah, bueno, se está llamando al hospital. No, le he llamado al móvil. ¿Al móvil? Se llama al móvil, claro. Ah, pues yo qué sé, pues puedes conseguir el del hospital. Que me lo dio también el del hospital. Y nada, tampoco. Le llamo. Luego más tarde, a ver, ¿no? Le llamo. No, vamos a llamarle al del hospital, a ver. Venga, espera, venga. Lo tengo por aquí. A ver dónde tienes apuntado. Aquí, venga. Este, habitación. La ascensión. 116. Sí. Eso es donde están los de infección pulmonarias. Sí. Ahí, el 16, la ascensión. ¿Cómo? Uy, qué rápido, ¿no? Si es que cómo funciona la salida. Está él solo, pública. Además, en la habitación. Bueno, está él solo. Buah, a ver, no le van a meter en una. No, que le iban a meter. Esta semana le metían a un acompañante. ¿Sí? Sí. Buah, pues ya verás. Le van a la barrila. No lo coge nadie, chico. No hay nadie en la habitación del hospital, ¿o qué? Ni una enfermera. Que seguramente que sale. Juanma, que este hombre, si es lo que dices tú, se va por ahí a dar paseos y a contarle las batallas a cualquiera. Que no. Buah, pues nada, déjalo. Pues nada. El último. Cógelo, por favor, cógelo. Señor Fabián. Que nada. Pues nada, no está, señor Fabián. Nos quedamos con la gana. Luego más tarde le llamamos a la habitación y si no al móvil. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Se ha dejado el móvil en la habitación y este está dando garbeos por el hospital. Así que no aguanta un rato quieto en la cama. ¿Pero cómo va a estar este hombre metido entre cuatro paredes y siempre está por aquí dando rulos por el barrio? Pues ya sabes. Claro. Vamos, mientras tanto, a escuchar un temita con las agujas estrambóticas. Un tema del Hate, ¿verdad? Hey. Si no me equivoco, Hate con su doble vida, o sea, su primer disco en solitario. Ya sabe, Hate, componente de Violadores del Verso. Si es que vamos con este temita del Hate aquí en Radio Tarajá. Efectivamente, everybody is somebody. Muy bien, gracias por los aplausos. Amigo al Hate. Ah, al Hate, venga, vale. So high, so high. Hate solo, hate solo. Aquí te paso, te paso. Igual que tú, igual que tú, igual que tú. Yo, para tu puto rap de mierda, recomiendo zapping. Para tu culo fist fucking. Para pasar más rato, métete en mi cuerpo un segundo. De mi vida y muere unos años en tan solo unas milésimas. Para amenizarme hago el amor a mí mismo. Cuando estoy solo mi autogiro relaja muchísimo. Querer al podio es ardua tarea. Es tremenda espurrea, diarrea. Y tu dios de mierda, ese cura debería encurrarle y sin curarle dejarlo hecho un cristo por abuso indebido al cobarde. Ay, qué cruz, malditos cristianos que para más pinto y veneran a un pavo colgado de unos clavos. Que explote el mundo y empiece de cero sin mí, por supuesto. Yo paso de pasar por esto de nuevo me muero. No soy igual a nadie, eso está claro. De ahí mi incompatibilidad con el ser humano. Hay peña que mide en su fuerza y se las dan de chulos. Pues yo prefiero echar un polvo antes que un pulso. Yo vine a este mundo para pasar el rato. Por eso digo sí a la fiesta y no al trabajo. Tu fiesta parece más bien un funeral. Y hay funerales que son fiestas como la muerte de algún general. Yo brindo para cagar mal, hay que beber bien. Este lo sabe de eso al 100% y de momento, y gracias al divino, vivo de esto, por lo tanto un vividor del verso, no me molesto, busco el respeto, antes que el dinero y no soy yo el que se vende sin mi rap, es cojonudo, creo, nobleza cazurra manchando el nombre de mi ciudad, la quiero tanto como la odio, también es verdad, antes fieles lameculos y ahora panolis, te plantaste de macho y te no eres más que un look, sorris, a otro tema, consolador, consuela, en una consola, que crea autistas y amongola. Tienes amigos sin haberlos visto nunca por internet. Los amigos se hacen en bares cara a cara brindando joder. Yo soy antievolución, me llamarán antiquísimo. El mundo al progresar se destruye a sí mismo. Deja tranquila esta mal formada esfinge. Yo no elegí nacer pero es el hijo cómo y cuándo irme. Yo vine para pasar el rato. Estoy aquí de paso, aprovecho por si acaso. Yo trato de no venirme abajo. Porque casi todo lo que veo no es de mi agrado. Yo para pasar el rato, estoy aquí de paso, aprovecho por si acaso. Yo trato de no venirme abajo, porque casi que veo no es de mi agrado. Esta polla nunca dará descendencia, solo dará placer a ti y a mí, eso es una evidencia. Vinimos al mundo de la misma forma de la que nos iremos. Salimos de un polvo y en polvo nos convertiremos. Paso el rato quitando con mi orina la mierda seca de la taza, la que está pegada de otra cagada. Menudo por venir a ti, gracias por venir. Otra gente igual a puta mierda y por eso deben morir. Y shockies falsos sacan mixtapes y tienen manos de árbol y tienen cara de no haber roto nunca un plato. A ese MC en vez de un micro dadle un plátano y que se pida hacer el mono a la selva o al zoo encerrado. Ese grafiti es feo, prefiero pintura rupestres. Toma un bote de spray de la canela y pa' que te peines. Ese breaker me parece un bailarín de pop. Echarle clavos y chinchetas oxidadas al sintasol. Gracias a los que mantenéis el hip hop vivo y coleando. A los grandes b-boys un gran respeto les guardo. Se habla mal de ti, ¿te importa? Perdón, les dedico un mío indómito, vómito en si bemol. En si mamón, voto por un tuyo, voto de silencio al son de mi serene, acuda con hierro. Guardas en casa fajos de folios con letras. Típico síndrome de Diógenes de acumular mierda, mierda, mierda, mierda. ¿Cómo sonaba lo del Hey? Vágame, niño, por favor, ¿cómo está el tema ahora, el panorama del hip hop aquí en España? Pues sí, la verdad que el hip hop está dando duro, ¿no? Viene Duokie, viene Chojin, viene Hate, viene Natch, viene... Jefe de la M. El jefe de la M, el Gitan Antón también saca el disquito. Madre mía, de mi vida. ¿Cómo está el percal? ¿Cómo está el patio? Dios mío, mi vida. ¿Vas a traer aquí a Antonio, no? Al Gitan Antón, claro, está en su casa, prácticamente solo tendrá que llamar a la puerta y le haremos... decimos que se baje una tortillita de esas que hace su mujer, no de patatas, como lo pilla aquí al lado. Ni un puré de calabaza. Como lo bajó mi abuelo ayer. Bueno, claro, bueno, efectivamente. Chaval, I remember me, Chubijín, y seguimos en RadioTarasca.com. Ya sabéis que tendremos aquí al Chojin con su nuevo disco. Ya sabéis, el ataque de los que observaban. Oye, ¿cómo tenemos se llama? Aquí de invitado. ¿Cómo se llama Chojin, macho? Que es que todo el mundo es Domingo. Domingo. Domingo. Ya lo sabéis, día festivo, domingo. O sea, Domingo Chojin no es la primera vez que viene aquí a Radio Tarasca. No, no. Por algún trabajo que ha sacado, efectivamente. Pero esta vez viene por su último disco, su disco número 11, ya, El ataque de los que observaban. Y además, su libro. Un libro que acaba de publicar, pues hace un par de meses, que ya está en todas las librerías. Un libro llamado Ríe cuando puedas. Llora cuando lo necesites, un libro editado por Espasa. Mientras tanto, ya sabéis, correos electrónicos a radiotarasca@radiotarasca.com. Ahí seguimos todos los correos. En la onda. Joder, estamos en el Facebook, nosotros. En Facebook también estamos. Estamos en el Facebook. Y llaman a la puerta. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Levántate, Goyito, abrir. Venga, voy, voy. Ya sabéis todos que Goyito es rellenito. Hombre. Hombre, muy buenas tardes en esta tarde tan de perros. ¿De perros? ¿Quién tenemos aquí? Tenemos al mismísimo Mario Trapini, una persona que para mí es algo grande, una persona que la necesito. ¿Cuánto tiempo sin verte? Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Dónde has estado embarcado? Embarcado en todos los lados. En un sitio, en un puerto, en el puerto de Cádiz. ¿También? También. Bueno, es que estoy en un sitio, si no estoy en un sitio... tengo que estar en Vamos, el otro. Que se ha comprado un barco, Juanma. ¿Te has comprado un barco, Mario Trapini? Me lo han prestado, el barco. Fíjate, macho. ¿La situación verbal sigue siendo precaria? Precaria y sigue siendo muy cara la situación. Efectivamente. Porque hoy en día nos salen todas las cuentas que no llegamos ni a fin de mes. Es verdad, verdad, es verdad. Tienes razón. Yo ahora mismo estamos, mira, al día lo que estamos a mitad de mes y mira, no tengo ni un guil. Eso nos pasa a todos por igual. A todos por igual. Todos por igual, menos Mario, a los banqueros. Mario ha encontrado Mario. El amor. Puede ser que sí. ¿Cómo? Mario lleva un walkie-talkie en el bolsillo. ¿Walkie-talkie? No, porque sonar no suena. No, no, lo cual que ya no se lleva. Aquí está, aquí está. No sé sobre. Mario, ¿qué haría si lleva una tobillera un poco apretada al tobillo? Si llevara la tobillera el tobillo apretado. Si llevaras una tobillera un poco apretada al tobillo. Pues te la quitas y te la vuelves a poner. Efectivamente, más fácil, una respuesta más coherente no hay. ¿Ha tenido Mario que hacer algún agujero a su cinturón? Porque le ha quedado grande. Más de una vez ha pasado. Estamos delgados, Mario. Por eso se lo digo. Oje, vale, colorado. Colorado, claro. Claro, colorado, rojo claro o colorado claro. ¿Quién lleva el timón en ese barco que dices que estás? El timón. La fuente del aire, de la fuerza. No lo llevará Pumba, ¿no? ¿Cómo? No. ¿No? O Timón y Pumba. Efectivamente. Le pone a Juanma Pumba. Efectivamente, Mario Trapini, efectivamente. Bueno, pues la primavera está a la vuelta de la esquina, ¿verdad, Mario? ¿Qué es lo que dejarías de este invierno o de este... Sí, de este invierno, que así a destacar? Lo único que dejaba de destacar es que, a ver si es posible... A ver. Que haya más nevas. Pero eso no es posible. Eso lo da la naturaleza, Mario, no podemos decir... Hombre, claro, pero él está diciendo que a ver si es posible... A ver, pedir por pedir... ¿No será Rellenito McKinhan el que se haya comido toda la nieve antes de que llegara al suelo? Puede ser. Otro plato de torrijas que estaba aquí puesto en la mesa antes de que llegara. Si hubiera habido aquí torrijas, te iba a decir... Hubiera tenido restos en mi camiseta y en mi... por aquí. Seguro. Seguro. Oye, hablando de torrijas... Que se acerca las torrijas ya, Juanma, ya me la recuerda. Se acerca la Semana Santa y la Copa del Rey. ¿Qué va a hacer? Y la Copa del Rey, muy bien. La Copa del Rey, efectivamente. Muy bien, Mario. Mario, que se sabe todo lo que es del deporte, se lo sabe todo. ¿Quién dices que va a ganar la Copa del Rey, Mario? Es que decirlo... ¡Mójate! Decirlo es una cosa hecha. Pero es que para eso hay que jugarlo. Hombre. Hay que jugar los partidos. Claro. Y hay que ver cómo está el equipo. Yo a Mario le veía ahora mismo de entrenador del Madrid. Mario, dando una rueda de prensa. ¿Ves a Mourinho con una actitud positiva para Madrid? A Mourinho le veo que va a ganar la Copa del Rey, sinceramente. Sinceramente, veo que eres una persona del Madrid, si no me equivoco. Yo soy el Madrid. Pero bueno, no sé si seré el Madrid o de Getafe. Unos van y vienen. Unos es plural, Atleti, es plural. O sea, otros son de Barcelona. Efectivamente. Unos van y vienen como el barco que dices que estás embarcado. Mario, ¿qué es lo que más esperas de esta primavera que se acerca? Lo que más espero de la primavera es que no haya algún chaparrón que otro. Hombre, alguno tiene que abrir aguas mil. Pero que salga solecito. Eso sí. Que veamos más canalillos. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Canalillos de canalillos de qué? ¿De la carretera? De las carreteras, claro. De la montaña, rocosa. Yo me creo que era otro. Yo creo que Mario no se refería a eso. ¿Cómo? Pero bueno, sí. ¿Quién prefiere un bocata de queso? Yo. Ahora mismo un bocata, pero lo zapo yo ahora mismo. ¿Quién prefiere un acompañante para su barco mercante? Pues aquí, el Menda. El Menda, el Herenda. Que se las come con almendras. Por lo visto, ¿has ido a ver Torrente 4? Pues estoy en ello y sí, voy a ver la película. Porque por tercera vez, ¿no? Por tercera vez o por cuarta, si hace falta. Por cuarta. ¿Crees que Santiago Segura te llamará para Torrente 5? Lo veo muy difícil. Las cosas como son. Nunca se sabe. Yo también lo veía difícil cuando vi la primera y mira. Pero si hay que hacer algún cameo y tal, hay que hacer alguna escena, pues se hace. Claro. Mayores cameos los que hace Mario Trapini para Radio Tarasca, radiotarasca.com. Ya sabéis que no se puede escuchar en la web. ¿En qué otro sitio se puede escuchar radiotarasca.com? Solo por internet, ¿eh? O por el Facebook. Twitties. O por las redes sociales que estamos hoy en día. En las redes sociales, ¿qué haríamos sin las redes sociales hoy en día? Nada. ¿Eres una persona que está conectada a las redes sociales, Mario? Lo intentamos, aunque no estemos todo el día con todos los datos que queremos dar a conocer a las personas y tal, pero bueno, estamos, le damos 10 minutos, 5 minutos o los minutos que sean. ¿Económico es el internet en estos momentos? En estos momentos, bueno, sinceramente te voy a decir la calidad, relación, precio con la calidad de la velocidad. Esto sí lo sabía. Si es que está todo fatal internet, niño. Está toda ahora la vida demasiado cara que la están poniendo. Que está Mario carísimo. Trapini, ¿qué lleva usted en sus cascos escuchando ahora mismo? La radio. Vale, ¿qué programa concretamente? Este, de Radio Tarasca. Ah, por el iTunes, ¿no? Por el iTunes. Lo estaba escuchando. Es que también nos pueden escuchar en iTunes. Yo es que me quedo flipado, macho. Yo. Efectivamente, que vale, siempre niño. Actual, siempre pendiente de radiotarasca.com. Mario, ¿y qué haces ahora? Ahora, pues, me voy a ir a. Al barco. Al barco, a ver si puedo. ¿Dónde las has aparcado? En Valencia. ¿Valencia? Pero vamos a ver. ¿Valencia está aparcado el barco? ¿Y cómo te ha venido hasta aquí? Coche. Pues en. Taxi. ¡Taxi! Válgame, niño. Si ya lo he visto yo que te mira la factura donde te la he dejado. Pero sí, esta facturita sí. No te la voy a. Pero ¿cómo esta facturita? Esta facturita yo no te la voy a pagar, chico. ¡Hombre! No, pero ya está todo arreglado con el taxista. Ah, ya está arreglado con el taxista. Bueno. El número de Mario Trapini, una persona que no deja de sorprenderte siempre. Que te deseamos lo mejor y a ver si te acercas por aquí en primavera. Sí, porque la primavera es la mejor estación del año que pueda haber. Porque así te quitan los constipados. Efectivamente. Y el canalillo, ¿no? Y cuidado con las alergias, sí, niño. Y las alergias es que es lo peor. Que vienen las calíferas, esas, ¿cómo se llaman? O las políferas, ¿cómo se llaman? Los políferos. Que vienen muy cargados. Mario, ¿necesitas que te acompañe hasta la puerta? Me voy. No, que si necesitas que yo te acompañe hasta la puerta. ¿Hasta la puerta? ¿Para qué? ¿Para montarte en el barco? No, hombre, eso sería en Valencia, Mario. ¿No? Pues sí. Me estás engañando y lo tienes aparcado en la avenida de Abrantes. Posiblemente está por allí, por aquí, no sé. ¿Está aparcado en la avenida de Abrantes? Es que la situación puede ser precaria, puede ser muy cara. ¡Niño! Le acompaño yo a la puerta, ¿vale? Venga, vamos, acompáñale. Venga, Mario. Vámonos, Mario. Abros. Bueno, pues nada, aquí seguimos en Radio... Este se ha ido. Ay, que estás aquí, joder, macho, que susto mató. Porque estaba mirando para la pared y ha venido por aquí detrás. Mario, tremendo. Niño, a ver si va a tener el barco ese del Pirata de los Caribes. El que sale debajo. No, ¿cómo? No creo. Mario es una persona que se queda contigo y se queda conmigo. Y se queda con los oyentes de Radio Tarasca. ¿Tú crees? Hombre, no, va a aparcar el barco en Valencia y se va a venir en taxi. Y va a arreglarlo con el taxista. Te ha dejado una factura, que yo no sé. Esa factura, yo también hacía facturas de estas así cuando necesitaba. Es que está boli, sí, yo creo que la ha hecho él. Así, deprisa. Efectivamente, claro, relleno. O sea, parece una persona como tú, que siempre se está trapichando y haciendo el zascandil, te lo vayan a dar con una factura así. Mario es una persona de mundo, sí, pero no creo que tenga su barco aparcado en Valencia. ¿Quién sabe? A lo mejor sí tiene barco, pero no creo que haya elegido Valencia. Mientras tanto, seguimos aquí en Radio Tarasca esperando a Chollín, con su nuevo disco, El ataque de los que observaban. ¿Va? ¡Vamos ya! Llama a la puerta. Ven, voy corriendo. Venga, que se lo he invitado. ¡Seguro, voy! ¡Va! Hoy nos acompaña en el programa un artista que, si nos olvidamos de los tópicos, podríamos denominar cantautor. Es verdad que no lleva guitarra, ni melenas, ni un pañuelo grande al cuello, pero sí hace algo mucho más importante: su música llama a la acción. Aunque no solo hablamos de su música, sino también de libros, talleres, radio, televisión. De momento la excusa que tenemos es que en pocos días sale a la calle su nuevo disco llamado El ataque de los que observaban, además de su libro que lleva ya en las librerías un par de meses, titulado Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Con estos datos ya sabréis de quién se trata, oyentes de Radio Tarasca. Para los que no, enhorabuena, abrid bien vuestros pabellones auditivos y dadle desde ya al botón de descargas ahí en radiotarasca.com, porque esta tarde vais a conocer a alguien que os va a interesar escuchar atentamente una vez y otra y otra y otra. Sin más preámbulos, saludamos esta tarde al único e inimitable día festivo, Chollín. Buenas, bienvenido. ¿Qué otra pasa, hermano? Bienvenido de nuevo a Radio Tarasca. Buenas, amigo. ¿Qué tal? Cho, ¿bien, no? Muy bien, muy bien. Cuando estabas leyendo el... Bueno, diciendo la... ¿cómo se dice? Mi currículum. Pensaba que ibas a presentarte a ti mismo. No. ¿Qué dices? Que va, tú eres mucho más guapo, más alto. Eso sí. Más fuerte. Sí, hombre, sois un poquito distinto, la verdad que sí. Sí. Cho, bueno, tú ya te hemos tenido otras veces aquí en Radio Tarasca. Acuérdate de que el sistema de los micrófonos auditivos aquí que hay en Radio Tarasca hay que acercarse bien. Sí. Porque no. O sea, que si te pones a mirar al de al lado, no recoge bien. De hecho. Bueno, ya acabamos desviándonos, o acabaremos desviándonos del como tema. Como siempre. Malo, pero antes que nada, vamos a comentar lo nuevo. El ataque de los que observaban. Solo con el nombre ya hay bastante que rascar, ¿no? Como decíamos antes, llama a la acción, ¿no? A dejar de observar y ponerse manos a la obra. Lo estamos viendo con los internautas y más crudamente en el país como Egipto, ¿verdad? En Grecia. ¿Hay que luchar ahora más que nunca? Sí, seguro. Lo que hay que tener claro es que sí se puede, ¿no? No me digas que no puedo. Es que es exactamente eso. Nosotros estamos acostumbrados a quejarnos de que el mundo está muy mal, de que la crisis, mi jefe, los políticos y tal, pero no estamos igual de acostumbrados a intentar cambiar las cosas activamente, no estando tirados en el sofá jugando a la Play, que eso mola. Tienes un momento, tienes que jugar a la Play, todo, hay tiempo para todo. Pero es necesario que nos demos cuenta de que tenemos poder, ¿no? Y justo lo que decías, que lo que ha pasado ahora en Egipto, en Túnez, lo que está pasando en Libia y en todos estos países árabes, lo que nos demuestra es que sí que se puede. O sea, si ellos son capaces de echar a un dictador que llevaba 40 años allí, sin pegar un tiro, en Egipto en concreto, ¿no? Sin quemar un coche, sin romper una marquesina, simplemente cruzándose de brazos y diciendo, vete. Y sí, al final sí. El tío se va. O sea, ¿cómo nosotros que vivimos en un país en el que tenemos internet y iPhone no vamos a poder cambiar las cosas si queremos, ¿no? O sea, tenemos que concienciarnos de que sí se puede. Sí se puede. Y decías antes que Siempre hay tiempo para todo, para jugar a la Play, y también hay tiempo para ver el Sálvame de Luz. Yo no tengo tiempo para eso. O no lo recomiendo a Dios. Yo no tengo tiempo para eso. No, yo creo que la televisión es una de las los grandes inventos del diablo. Que nos han puesto ahí que según qué programa para reventarnos la cabeza. Le gusta, ¿no?, a la gente lo más morboso que hay en la televisión. Que te caes y te abre la cabeza, eso es lo que más le mola a la gente, niño, y los gritos. Ya, pero ya sabes, como nuestra vecindad. ¿Qué estamos todo el día? Pues cotillando a ver qué le ha pasado al de al lado, al de arriba, al de abajo. Porque... cuando escuchas un grito, ya te asomas por las mirillas, ya te asomas. Efectivamente, siempre Chollín anda metido en cosas inéditas y originales, pero queremos destacar tu colaboración en el telediario de La 2, donde estuviste el año pasado resumiendo la noticia semanalmente a modo de rap. Recomendamos a los oyentes que entren en YouTube y busquen ahí, chicos, busquen Chollín Noticias. Suena, por ejemplo, así. Señoras y señores, antes de nada quiero darles la bienvenida a esta nueva experiencia. Es el Chollín. Ajá, y... 1, 2, 3, 4. Así hasta 150.000 seres humanos, 17 días hablando de Haití sin tener una sola buena noticia que decir y contando. Si toca reconstruir, reconstruyamos, pero no olvidemos que el modelo que había ha fracasado. No puedes convertir en basurero a una población si no lo piden ellos y son yebra o ascón. Polémica tras polémica, ahora le toca el turno al tema de la cadena perpetua. Bien, pues algo falla en un sistema penal cuando se plantea si eso no capaz de reinsertar, y en el norte hoy caen aguaceros, como caerán también desde el cielo sueldos de controladores aéreos. La crisis llega al BBVA, de enero a enero ganaron solo 4.200 millones de euros. Hay muchas cosas que no entiendo. En las dos noticias contratan a un rapero, a ver si el hip hop se hace de un espacio y no me echan de un codazo como a Cristiano Ronaldo. Que pal, este fue el primero, 28 de enero 2010. Pero nos volveremos a ver. Ok, soy yo. Escuchábamos. ¿Cómo estaba, eh? Macho, no? Este hombre es un fenómeno, te lo tengo que decir, Juan Manuel. Me molaba ver ahí, cuando encendía la tele, que era los jueves, ¿verdad? Ajá, jueves, Cataplasma, sí. En la 2. Y le veías al Cho ahí narrando, que por cierto, envidia, yo decía, niño, ¿por qué envidia no se sienta mejor ahí en la mesa directamente? Y... Me lo propusieron, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno. De hecho, un día, de repente llegué allí y iba a rapear lo mío, y justo antes de empezar el telediario me dijeron, ¿te quieres sentar con Mara en la mesa y das también los titulares? Y yo dije, pero vamos a ver. O sea, como poder, claro, como poder, a lo mejor puedo, pero claro, ¿cómo te fías? Que estamos hablando del telediario de la 2. Yo no soy periodista, no he hecho eso en mi vida. Que millones de personas, un prompter, eso que yo no lo he leído jamás, digo, y me vas a... O sea, no sé, no tiene mucho sentido. Bueno, pero bueno, como idea estaba guay. Y tú estás preparado, seguro. Es curioso que oyendo cómo rapeabas las noticias de hace... un año justo, están las cosas igual o peor que ahora, ¿eh? Vivimos una crisis económica y estructural, que ya sabemos todos, una crisis de las gordas. ¿Qué es lo que te motiva a ti personalmente para levantarte por las mañanas y encarar a este día que tenemos? Que encima en España, dentro, entre comillas, no se vive mal. Claro. Entre comillas. Pues por precisamente eso, que se pueden hacer muchas cosas, que las hacemos, de hecho, y que afortunadamente sí existe gente. Por eso ha sido muy buena las redes sociales, ¿no? Porque te ha servido para encontrar a personas que piensan como tú o parecido a ti, y eso te refuerza, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando vengo aquí, hablo con vosotros, veo lo que estáis haciendo, pues eso me hace sentir que tengo razón en lo que hago, y que hay más gente que piensa igual y que hay distintos caminos para trabajar en la misma dirección. ¿Y qué hacemos con los políticos, Chollín? Porque ya ni derecha, ni izquierda, ni el centro, ni para adentro. Despedidos todos. No, me parece... nuestro sistema no funciona, es evidente. Porque lo decía en uno de los raps esto de la 2, ¿no? Si ningún político aprueba las encuestas, entonces ¿a quién representan? Es decir, si el que me saca mejor nota saca un 3 con no sé cuánto, eso quiere decir que nadie, a nadie le importa una mierda ese político, y que no representa a nadie. Pues si no representa a nadie y nosotros teóricamente vivimos en una democracia, pues ese tío fuera, porque nosotros necesitamos sentirnos representados por esos que gestionan nuestro dinero y que ponen nuestras leyes, tío. Es que son los que deciden lo cómo. Pero si fuera tan fácil, hermano, de coger y decir, no, pero es que no. Es que si fuera fácil, no tendría gracia. ¿Eh? O sea, lo que mola es hacer las cosas cuando son difíciles, ¿no? Si no, ¿qué mérito tiene? Y a nosotros lo que nos importa son las palabras del Cho que estamos escuchando y la música del Chollín. Vamos a ver, ¿qué temita ponemos? Vamos a poner de Radio Únete a mi bando, que es súper reivindicativo, de puño en alto, y vamos a acabar con los mafiosos capitalistas. Pues ahí, eso es, hermano. Suéltala. parecían muertos, pero estaban observando. Hip hop mal educado e incorrecto. ¡Únete a mi bando! Vuelven las capuchas, los gestos serios y el puño en alto. Aquí no bailamos, sus fallos los crucificamos. ¿Así? Así es como lo hacemos, pesado. Cabezas musculosas cuando el rap es el gimnasio. Poco se nos pasa por alto. Deportamos ideas peligrosas como Sarkozy a los gitanos. Si quieren guerra intelectual, nos pegamos. Huele a caos en el primer asalto. La prensa insiste en el cuento de que somos muy malos. Debemos serlo. Traficamos con ideas de cambio. Nos quieren convencer de que está controlado, pero no lo está. Lo estamos. En los aeropuertos nos descalzamos. Templos del gran hermano. Somos culpables por dejarnos. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Prometo lucha, nada más. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. No habrá glamour, no habrá champán. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. No garantizo ganar, pero únete a mi bando. Yeah, esto no quieren escucharlo. Segundo párrafo, vamos. Podría sonar machista y luego fingir, pero soy el chollín, no el alcalde de Valladolid. Los políticos no saben dimitir. Resignación aquí, cólera para Haití. Injusto, hoy no hay palabra más vacía. Injusto es justo el color que define la vida. Representamos la penúltima esperanza. Así que vamos, únete a mi bando. La crisis es una coartada. Recortan gastos en lo social, pero siguen fabricando balas. Gastan más en seguridad, ponen más cámaras. Seguridad, dame un empleo y una casa. En los barrios se hunden mientras que los bancos suben, no cuadra. Se hacen ricos con nuestra pasta. Las cosas cambian cuando el pueblo se une y está cabreado. Así que únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Prometo lucha, nada más. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. No habrá glamour, no habrá champán. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. No garantizo ganar. ¿Cómo sonaba eso, eh? Madre mía, niño, si tengo el cuello ahora mismo dislocado, el puño en alto. Es que lo meneas mucho, es que lo meneas mucho. Voy a salir a la calle a gritarlo. Y encima, como escucha esto, señor Fabián. ¿El Fabián? Bueno, luego le volvemos a llamar por teléfono. Bueno, sí, sí, a ver si no lo coge. Y le decimos a quién hemos tenido hoy en el programa. Madre mía, ya verás cuando se lo diga, se va a enfadar, eh. No te preocupes, o le mandamos el disquito al hospital. ¡Uy! Y como es tan reivindicativo, bueno, este levanta el hospital entero. Ya verás, la que va a mangar. Bueno, al final ya nos hemos desviado del tema, ¿no? Con tanta pregunta política, social, etcétera. Pero bueno, teniendo a esta artista aquí, a esta persona, pues cómo no vamos a desaprovechar la oportunidad de escuchar su opinión. Volvemos al disco, venga, va. ¿Cómo ha sido la gestación, la grabación, etcétera, en este trabajo? Porque El ataque de los que observan es un disco más conceptual, ¿no? Por sí. Así decirlo. Seguro que ha habido un proceso. Sí, ha sido un poco. He querido encontrar otra forma de inspirarme, ¿no? Yo ya llevo mucho tiempo haciendo esto, ya he sacado muchos discos y ya no tiene gracia hacerlo siempre igual, porque si no tú mismo te aburres, y si te aburres tú, no puedes esperar entretener a los demás. Entonces me propuse el reto de hacer un disco distinto en cuanto a lo que es la forma de crearlo musicalmente. Hablé con un colega mío que es guitarrista, que Ricardo Palacín, con el que ya había trabajado, es el que hizo la base de Ríe cuando pueda, llora cuando lo necesites, el tema este de la guitarrita. Sí. Y él no es un productor de rap en realidad, pero es músico, sabe mucho de rap, pues de mi barrio de toda la vida, tiene más o menos mi misma edad, nos conocemos de hace tiempo y se habla muy bien con él. Entonces empezamos a trabajar musicalmente en eso. Por eso el disco es un poquito más, tiene más rollo música, ¿no? Porque hay mucha guitarra, hay bajos tocados, hay un montón de tonterías que yo creo que enriquecen. Y luego, aparte de eso, lógicamente, también tenía que hacer temas un poco más normales para mí. Entonces, para eso ya conté con, pues eso, con mis productores de siempre, con el jefe de la M, con Black B, con el señor TC. Y a nivel temático, lo que quería dejar muy claro era que no iba a haber ningún tema que fuera de relleno. No, no quería hacer un disco. ¡Mira, de relleno, ha visto! De rellenito, de relleno de los míos, nada. No, que es que no quiere estar conmigo, hermano. Estamos hablando de tu disco número 11, colega. Sí, ya. Tío, es una movida, ¿eh? No, tú no vas a parar nunca, ¿no? En autores, más que... Sí, ahí me hacen la hora. Y a Manuel Serrat, el otro día escuché a un hombre en la radio, no sé dónde, a quién era, que le dijeron, hombre, mira, este es tu último disco. Dice, no, le dijo, vamos a escuchar tu último disco. Dice, hombre, este es el último, pero todavía quedarán más. Hombre, dice, no, vamos a ver, el último ahora. No te comiste el transistor luego, ¿no? No, transistor no, yo ya llevo MP3. Juanma, yo transistor ya, eso ya no se lleva, hermano. Bueno, tu número 11, un décimo ya. Tú eres una referencia, eso queda claro, en el hip hop. Las cosas como son.

inútil en este puto mundo intolerante de razas. Ningún ser humano puede ser ilegal. Lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad. Me apoyo al negro, al chino, al árabe, incluso al marciano. Por mi parte, bienvenido a mi tierra, hermano. Superando la treintena de edad, me escribí la de los niños. Estaba por el papá, que lanza insultos un domingo en el bar. Cuando el negro al que idolatra no consigue marcar, el partido está perdido al entrar. El efecto secundario es que tu hijo sea un problema social. El futuro es que tu hija exija dinero para el cine y se vaya con el hijo del que te vendía Kleenex. Realidad difusa, haciendo menesteres. ¿Viste quién soy yo? Dime tú quién eres. Cobrando en papeles, denegando los placeres de hombres y mujeres. Héroes de tal desafío de luchar por su amor propio, para que sus hijos no crezcan vacíos. Nueva generación con principios, dando una buena educación sin prejuicios. Cuando el dolor cubre el pecho, un corazón aguanta lo que le echen, pero dependiendo de los hechos, lucho por algo mejor, por derechos. Y las palabras se las lleva el viento. Estás no, entre océanos hay una razón y una causa que arrastra lágrimas hace siglos. Solo me fijo en la persona, autojúzgate antes de juzgar a cualquier otra. No, no es el tono de la piel lo que interesa, es el tono con el que te expresas. Racistas se quejan, el extranjero les quita horas en la empresa, más horas les quita la consola y es japonesa. Pon atención, luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. Pido comprensión, pues el pan se parte con las manos, pero se reparte con el corazón. Por un lado me apena que sea necesario esto, por otro me alegra oír a mis compañeros. No se me ocurre un mensaje más tonto, ni más lógico, ni más obvio, ni más serio. El problema viene cuando no ven el problema, y el problema se queda cuando lo niegan. Supongo que no hacía falta ni decirlo, les queda claro, no, el rap está contra el racismo. ¿Cuántos MCs hay ahí, no? Pues unos cuantos. ¿Pero unos cuantos? ¿Unos cuantos? 16, ¿no? Concretamente. Sí. 14. Pelos de punta, tío. A mí, cada vez que escucho este tema, de verdad, me emociono. Yo creo que es lo más bonito en lo que he participado. Porque no es mi tema, yo siempre lo digo. No es el tema, un tema del Chollín con un montón de MCs. Es un tema de todos los que estamos ahí y del rap en general y del hip hop. Porque era algo que yo creo que era necesario y es tan bonito que nos habíamos juntado para algo así, ¿no? Que de repente poder contar con todos mis MCs favoritos en el mismo tema diciendo algo tan importante como es que no hay que faltar a nadie porque tenga otro color de piel o porque tenga otro acento o porque venga de otro sitio, ¿no? Y todos se han juntado, lo han hecho y hemos conseguido crear un himno, en realidad. O sea, esto es un clásico en el mismo momento en el que yo empecé a llamar por teléfono y la gente empezó a decir que sí, antes de que se grabara, antes de que se escribiera, ¿no? Y, joder, me emociona, ¿no?, estar ahí metido. A mí también. La verdad es que cuando suena el teléfono y ves que es el show y te lo propone y dices... ¿Cómo? ¡Ostras! Te mete las pilas por dentro. ¡Es código de loterías, Juan Manuel! Yo te lo dije en todo momento. ¡Venga, venga, hombre, por favor! Tú me escondes muchas cosas. Igual que te has comprado este micro. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos mucha pasta aquí? No golpees la mesa que se escucha. No, ya lo sé, pero se escucha porque no, este micrófono, es buena mesa. Este bueno, micrófono es que lo necesitaba porque me escuchaba luego los programas y sí, veía que tú estabas por encima. Y yo le decía al Dacodaco, ¿qué pasa? Pues yo tengo los niveles igual. Digo, ¿así, pues no? No un copresentador puede ya sonar más alto que un presentador. Perdona, y director, copresentador. ¿Eh, chaval? O sea, ¿que estamos forrados aquí o qué? Forrados, ¿no? Lo que pasa es que he comprado un micro un poquito con una estadística un poquito por encima de la tuya. Vale, vale, pues a bueno, nivel sonoro. Mi cumple es en julio, pues. Es que este está un poquito desgastado ya. Bueno, Juan Manuel, bueno, es una cachofa. De no te regalo el micro, pero te regalaré el libro y el disco del Chollín. ¿Así es? ¿Vale? Me lo va a regalar él, no tú. Ah, que te lo va a regalar él. Hombre, claro, lo vas a dar tú. Pues mira, algo que me ahorro. Que tú eres un tipo que no, Chollín, que no se limita a sacar discos, ya lo hemos dicho, das conciertos, llevas bastante tiempo, además, dando charlas, impartiendo talleres a los chavales y demás. ¿Qué les dices en esas charlas, por ejemplo? ¿Qué consejo le podemos dar a... Bueno, ya que tenemos aquí un chaval un poquito ya entrado en edad... Bueno, en como, kilos, si, como si yo fuera un chaval. A relleno, así, que sí, solo técnicas y flow, ¿no? Hablarás un poco en general de todo, ¿no? De hecho, yo siempre digo que nadie te puede enseñar a rapear, en realidad. Los talleres son excusas para llevarles a los chavales la idea de que es importante pensar. Porque los rappers, que es una cosa que la gente no valora, lo que hacemos es pensar. Cuando tú preguntas a un chaval qué quiere decir, el chaval siempre te suele decir, yo sé lo que quiero decir. Y no te ha dicho nada. Y eso es porque no les hemos enseñado o no les han enseñado en el cole a pasar a palabras lo que tú tienes en la cabeza. Los rappers hacemos eso. Mejor o peor, ¿no? Entonces, siempre escribir un tema de rap es algo positivo porque te ayuda a pensar. Te ayuda a pasar eso que piensas en palabras y luego encima tiene que rimar. Y encima tiene que molar y tiene que molar más que el de al lado. Entonces es súper complicado. Y sobre todo que a estas charlas, a estos talleres, también irá jóvenes que pues que no son raperos, claro, ni hacen rimas, ni... Y luego van gente que no es tan joven. Y gente que no es tan joven, que es muy mayor. Pero muchas veces a los jóvenes creo que sobre todo estos talleres aportan, los talleres que tú das, pues bueno, eso que nos están todos los días, o que le están todos los días sus padres, educadores, monitores, profesores, abuelos, aplícate, la vida está difícil, aplícate, pero que luego, bueno, a ti por ejemplo te tienen como un referente y que se lo digas tú, cambia un poco el chip, aunque sea por unos instantes y en cuando están en el aula, ¿sabes? Aunque salgan luego y se les haya olvidado, sí, pero ese instante les sí, da queda que pensar. Algo ahí, sí queda algo ahí, siempre, yo creo que sí. Siempre funciona más cuando viene alguien de fuera, lo que tú dices, ¿no? Que te escuchan y que te respetan y te valoran y te tienen como una, como alguien a quien escuchar, porque aparte, como lo que... Más allá de la técnica y del flow, porque claro, es una excusa. Claro, eso es, ¿no?, una excusa. Si en realidad, lo que te digo, nadie enseña a rapear a nadie, es una cosa que tienes que aprender tú solo y hacer tú solo en tu casa, y con luego con tus colegas en la calle y todo esto, ¿no? Pero fundamentalmente es eso, ¿no? Siempre es positivo encontrar un referente de fuera de lo que es tu, lo cotidiano, para que te diga algo tan básico y tan indiscutible. Es decir, yo no les estoy dando mi moral, simplemente les estoy diciendo que tienen que pensar, no que pensar, que son cosas totalmente distintas. Cada uno tiene que pensar lo que quiere, llegar a las conclusiones a las que llegue, pero siempre y cuando después de pensar. No puedes hacer tuyas las ideas de los demás, no, eso no funciona, no vale. Oye, y el videoclip de del single, del disco, el Ben Ben, el Ben Ben, mola un montón, pepino, además, ¿eh? Sí, sí, sí, Ben Ben, ya se te pega, ya vas luego, Ben Ben, sí, sí, sí, verdad, niña. Sí, sí, además con ese tono de voz, que no te dio grima meterte en la tumba. Que va, tío, o sea, bueno, luego empecé a pensarlo después, porque yo le decía a la gente, ah, oh, qué guapo, voy a grabar un vídeo y me voy a meter en una tumba y tal, y la gente, hala tío, y luego poco a poco empecé a decir, ah, pues hala tío, entonces, pero vamos, ya en un principio me pareció una buena idea, porque no pasa nada, estoy vivo, es una broma. La idea está cojonuda, además, como va el vídeo, no lo vamos a desvelar, lo que queremos es que oyentes de Radio Tarascá, ahora mismo que estáis en frente del ordenador, venga, hombre, pues vayáis al YouTube a buscar el videoclip del Chojin, Ben Ben, y os daréis cuenta, ¿no? Pero muy bien, ¿eh? Bien como empieza, bien como acaba. Sí, sí, está guapo. Y luego aparte es eso, como ha funcionado bien y está muy bien hecho y todo esto, lo han nominado a unos premios del Festival de Cine de Medina del Campo, que hay varios apartados, uno es el del público, entonces la gente está votando en la página de Radio Televisión Española y pues, vamos ganando, tío. Pues, le vamos ganando a Bumburi. Ahora mismo, hermano, cuando todo el mundo a meterse en la página de Radio Televisión Española. Está con chufa y ahora mismo. Y encima, pues mira, podemos decirlo de bien, y vamos ganando a Bumburi. A Bumburi. Bueno, joder, bueno, Bumburi. ¿Cómo era la canción? Que yo no tengo la culpa de verte caer. Pero esa era de cuando era de los héroes del silencio. Ahora está un poco más trastornado. No, sí, eso está un poquito más quedado. Yo le de caer siempre lo añadía, digo, a ver si es porque me ha mirado a mí y tal, pero no me voy a sentir ombligo del mundo porque no me voy a... La de entre dos piernas. Bif. Había entre una que era dos piernas. No. Ah, no, que era tierra. No, cállate, no, sería no. La tierra. Estoy yo un poco confundido. ¿Y cómo te da también por escribir, ya no son los rimas, sino libros? ¿Es algo que te sale a ti o te proponen, hombre, en su momento las editoriales? Porque tenemos casi recién salido, nada, hace unos meses, Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Con la editorial les pasa. Sí. ¿Cómo es esa aventura literaria? Me lo propusieron, en realidad, porque... ¿Cómo mola los despacha cuando te lo proponen? A mí sí, me entró miedo, ¿eh? Sí, justo exactamente fue eso. ¿Quién soy yo? Claro. ¿Quién soy yo? ¿Y tú? ¿Y cómo voy a escribir yo ahora un libro de qué? Porque claro, la cosa es... Yo pensaba que me iban a pedir un libro de poesía o algo que tuviera que ver con lo que hacemos o algo así, ¿no? Sobre rap o sobre lo que sea. Pero claro, luego te sientes ahí y la que está al otro lado de la mesa te dice, no, quiero un libro sobre tu filosofía de vida. ¿Y eso cómo se escribe? ¿Qué es eso? ¿No? Es complicado. Pero bueno, yo que sé, al final, como soy un cabezón y soy muy rapper, pues me lo tomo el reto como algo que hay que superar, lo hice. Y estoy contento, ha salido hace mes y medio y ya se están planteando la segunda edición. Así bien, que bien, que leer la gente. Libro que recomendamos, porque es un libro para todo tipo de clases y de edades, o sea, de edades sobre todo. Que, bueno, Cho, que no te queremos entretener más porque sabemos que te aligueras. Claro. O sea, que el Cho viene relámpago, que se va ahora a Mérida. Va ahora mismo de viaje. Mérida, luego Badajoz, luego Cáceres, etcétera, etcétera, etcétera. El planeta es mío. Es tuyo, evidentemente. Y tú, como eres fuerte y grande, vas ¿puedo a poder, con ello? Puedes con ello. Que nada, el test rápido que a Remember que te tenía. Ah, un test rápido, sí, hombre. Venga, tres rápido. Son preguntas de Tintin, son tres. Son preguntas rápidas, mira, vamos a ver. El test. Empezamos, le pongo yo la música. Venga, ya. ¿Hombre rico o hombre pobre? Hombre pobre. ¿Batman o Robin? Batman. ¿Hombre que susurra o caballo? Hombre, que se surra. Es que está relacionado con el cine, ¿sabes? No sé si te has dado cuenta. Sí, ya me he dado cuenta, sí. ¿Evasión o Victoria? Victoria. Esa ha visto igual que yo. Es un peliculón, ¿eh? ¿Pirata o tumbado en el Caribe, niño? O sea, o ser pirata o estar tumbado pirata, en el Caribe. Pirata, muerte. Pirata. ¿Atún o chocolate? Atún. Atún. Está bueno el atún, ¿eh? Riquísimo. ¿Ser bueno, feo o malo? O sea, una de las tres. O bueno, ser feo bueno, o malo. Ser bueno. Efectivamente, es la misma que he elegido yo. ¿Balada triste o una melodía de trompeta? Balada triste. Una balada triste, ¿verdad? Mm. Oye, esta ya la última. ¿Oficial o caballero? Oficialmente caballero. No, joder, una buena respuesta. Pues mira, pues el test ha salido, vamos, cojonudo. De cine iba la cosa, de cine iba la cosa. Iba de cine de la cosa. Bueno, Domingo, bueno. Chollín, que te deseamos todo lo mejor. Claro que sí, yo a vosotros también lo sabéis. Con este número 11, discazo, que seguro que próximamente vendrá el 12, el 13, el 14, como siempre. Y que ten cuidadito. Ey, que muchas gracias. Me hubieses invitado con un poquito más de tiempo, ¿vale? Nada, remember me, ya sabes que esta es tu casa y solo tienes que llamar a la puerta, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a todos. Aquí lo has hecho. Cierra, chao. Hasta luego. Qué bien, ¿no, rellenito? Joder, qué palabras del Chollín. Siempre es un gusto escucharle a él y escuchar su música. La verdad que se le ve que es un hombre culto, ¿eh? Más culto que nosotros, seguro. Oh. El ataque de los que observaban, ya sabéis, el número 11, el disco nuevo del Chollín y también su nuevo libro en la librería. Mira, ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Mira lo que me ha dejado aquí para mí. Un disco y un libro. Ah, que encima firmado, ¿eh? ¡Hombre, caro! Suerte tienes. ¡Cállate! Es un tipo con suerte, rellenito McKenja. Bueno, más suerte. Y poco más que decir, relleno, yo tengo que hacer un montón de cosas. No hemos llamado al final al señor Fabián, ya se nos hace tarde. Sí, no me digas. No, hombre, ya le llamaré yo luego en la casa y le diré a ver lo que le ha ocurrido. Total, si tienes tu llamada perdida, o sea que si lo ve, pues te llamará él luego, ¿no? Seguro. Supongo, me la llama al móvil, le hemos llamado al hospital. Bueno, ahí va. Vamos, ya ve la puerta otra vez. ¿Pero quién está? Se ha hecho allí, que se ha olvidado algo por aquí, ¿no? No sé, va. Venga, ya va. Hombre, Mario Trafini. Pero Mario, ¿qué pasa? Que lo hago de perder. ¿El que has perdido? El barco. Me cago. ¿Que has perdido el barco? ¿Cómo que has perdido el barco? Has hecho el chivita, a lo mejor. Pero tú no lo tenías aparcado en Valencia, no te ha dado tiempo y dices en Valencia aquí. ¿No ves? Sí. Te he dicho yo que este tío es un quedón. Sí. ¿Sí qué? ¿Sí qué? Que sí, que ha sido el chivita que se lo ha llevado. ¿Pero qué lo ha dejado? ¿Pero al final qué tenía el barco aquí aparcado ahí en la fuente este? El Chemita, hace mucho tiempo que no le veo yo tampoco al Chemita. Chema, déjale, que le he visto yo por ahí, que está zascandileando. Sí, pues aquí, sí, aquí en el local de aquí al lado del Fruta se abrieron el otro día por la noche. ¡No me digas! Sí. Dos máquinas la han robado. ¿Y qué máquinas? Dos máquinas de obra de esta, no sé si una maquita ha dicho y una radial y no sé qué. No me digas eso. No quiero decir que haya sido ese Chemita. No creo, joder, macho, tampoco. Pero como este viene diciendo que le han robado el barco, pues no lo sé. ¿Cómo van a robar el barco, macho? Sí, por favor. Sí. Lo tenía atado, lo tenía con una persona, con un vigilante, y el vigilante me llamó a la noche y me dijo, oye, que. ¿A noche? Pero, o sea, que ya venías sabiendo que te había robado el barco, no, pues, y nos querías encajetar el robo a nosotros. No, pero si me acabas... Nos quieres encajetar el robo a nosotros. No quiero encajetar el robo, pero si me has robado el barco... ¿Pero cómo te...? ¿Cómo va a ser posible que yo os lo haga para que vosotros lo tengáis que pagar? Porque no es así. No, si así no es. Si tú tienes el barco aparcado ahí en Valencia, macho, a ver si se la lleva la grúa. A ver si se ha llevado el barco la grúa que no has pagado ahora del parking del puerto. ¿Cómo se lo va a llevar a la grúa? Ahí, ¿no puede llamar al vigilante? El vigilante estaba, sí, pero que no se encontraba en su estado. ¿Le podemos decir que venga? ¿Está allá afuera? Sí, pues venga, pues vete a buscarla. Vete a buscarla, vigilante. Vale, venga, me voy, va, hasta luego. La madre que me parió, niño. Sí, sí, a ti y a mí, a todos. Pero me han robado el barco. Me han robado el barco, que dice que el vigilante. Bueno, vamos a ver. Pero vigilante, ¿pero cómo va a ver? ¿A que está el vigilante que ha venido de Valencia también? No sé. Esto es una exclusiva. Va. Hombre, Mario, ¿ya traes al vigilante? Buenas. Sí. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Usted es el vigilante? Soy el vigilante quintamente anoche ahí. Pero y vamos a ver una cosa, ¿y el barco dónde lo tenía aparcado? Pues el barco estaba aparcado aquí en Abrante, enfrente de él, palmendito. Pero que estaba el barco. Yo no sé capachón, pero yo estaba vigilando, te lo juro, poniendo mancha grau. Madre mía. Pero vamos a ver, pero si usted estaba vigilando, ha sido un momento que usted se ha despistado. Ha sido un momentito que iba por la China por un café, y cuando me he dado cuenta ya se han llevado el barco. Bueno, bueno, ¿eh? Entonces no puede ser un vigilante si abandona su punto. Pues Mario, eso es una responsabilidad que le tiene que decir usted al vigilante. Sí, pero no se la voy a echar en cara al vigilante, no, porque no. Lleva muchos años trabajando en la misma empresa y no, es pues, bueno, es de los mejores. Lleva mucho tiempo trabajando. Es una persona seria y respetable, ¿eh? Sí, ya me he dado cuenta, porque usted se ha dedicado mucho siempre a lo que es el tema de la vigilancia, ¿verdad? Yo llevo toda la vida vigilando todas las obras que ha habido por un palmentito. Ya me he dado cuenta. Pues Mario, pues lo siento mucho, pero si nos enteramos, lo primero que haremos es decirlo. Ya lo encontré, vale. No te preocupes. Oye, una cosa, ¿usted no podría ser el vigilante de mi local de Radio Trajaje? Nunca he tenido vigilante. Bueno, habría que hablar algunas cosas también. Vale, lo que haya que hablar, pues luego si eso nos quedamos un ratito y hablamos, ¿no? No te preocupes. Pero no se despistará usted a tomar un café y me robará luego el equipo. Eso no va a pasar, no se preocupe. ¿No? No. Bueno, esperemos que no pase lo del barco. Bueno, chicos, que nosotros nos tenemos que dejar. Que arrime el Michu y Gini, que luego nos vemos, ¿vale? Venga, vale, hasta luego. Venga, hasta luego. Chao. Hasta luego, chavales. Y bueno, pues esto es surrealista, ¿no? Al máximo. Es muy surrealista porque estaba diciendo Mario que tenía el este en Valencia, luego resulta que lo tenía aquí en Abrantes. Esto es una... Así esto es lo que pasa al hacer Radio Tarasca sin guión, porque no sabes lo que va a suceder. Y esto es lo que tiene hacer un programa puerta a calle. Ya sabes, fíjate en el detalle y fíjate si el Nika... Viene siempre a punto a recogerte a la parada. Sin más, hasta la próxima semana. Cuidaros el tobillo. ¡Venga! ¡Chao! ¡Hasta luego! Radio Tarasca. Bring it on down. Better get on down. You better get on down. Better get on. I don't mind. Shit ain't bad. I don't care if your house is bad. Take your time.